Hola, muy buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Jueves 30 de noviembre, estamos acá en Radio Experimental con mucha energía, con muchas ganas. Estamos con Memo, estamos con el Javi, tenemos una invitada que es como la tónica de siempre, después de la tanda musical se va a presentar. Así que eso, pues, saludar a toda la gente que escucha Raíces Poblacionales. ¿Y cómo estáis, pues, Memo? Muy bien, compadre, viene jefe máximo de acá de Raíces Poblacionales. Muchas gracias por su presentación y ese ánimo. Saludamos a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves por las distintas señales en cuales sale Raíces Poblacionales. Recordar que para la gente de La Caro y sus alrededores pueden escucharnos a través del 106.9 FM, y para la gente de otras latitudes, de otras ciudades, comunas, países, etcétera, puede enganchar la señal online www.experimental.cl, ¿cierto, compadre Bene? Sí, así que ya sabe la gente, también nos pueden escuchar, o nos pueden llamar, perdón, al teléfono 22564-3848, nos pueden hacer algunas preguntas, o también a la invitada que está acá también le pueden hacer alguna pregunta en torno al tema que vamos a conversar, y empezar a saludar a las radios que nos retransmiten. Memo, pues, un saludo a la radio Placeres de Valparaíso. Un saludo a la radio Quinche Mapu de Lanco. A la radio Conciencia de Rosario. A la radio Manque de Rancagua. A la radio Voz de Paine. A la radio Villa Olímpica. A la radio La Cumbia. A los cabros y cabras de Territorio Inquieta. A la radio Tribuna Popular, programa 19 de abril. O al revés. Al revés. Radio 19 de abril, programa Tribuna Popular. A la agencia de noticias .org, que nos sube los programas semana a semana. Sí. Y también aprovechar de mandarle un saludo con a gente que está colaborando con Raíces Poblacionales, especialmente a Néstor Chávez de la radio Voz de Budi, que nos ha mandado algunos audios, algunas noticias, y ojalá que retransmitan el programa allá. Y también a Rodolfo, un periodista de Temuco, que también nos ha mandado algunos audios, unos reportes sobre el lanzamiento de un libro. Así que lo vamos a estar pasando en unos bloques después en el programa de hoy. Así que un saludo para ellos y muchas gracias por la buena onda y la conexión con nosotros desde acá de Santiago. Le mandamos un saludo a gente de Temuco y a la gente de la radio Voz de Bude. Recordar a la gente que hoy día tenemos una invitada especial que viene a conversar sobre un tema que en líneas generales no tiene mucho desarrollo en este país. Últimamente, en los últimos años, ha habido como una profundización de esta temática, y eso nos tiene bien alegre porque es algo que está medio invisibilizado, pero que gracias al trabajo de organizaciones como la compañera que viene a representar acá, se ha ido desarrollando en Chile en los últimos años. Así que, pero como es la tónica, como dice mi compadre Bene, la vamos a dejar ahí en la rama un ratito para luego del tema. Vamos a ponerle. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Es mi minuto feliz y tengo mano arriba a todos los presidentes. Me mienten como cuando tu chica dice todo será diferente. Sarkozy, Salvaje y Tepi, africanos y latinos free. El inmigrante no es escoria, te volaré un par de dientes. ¿Lo sientes? El poder corrompe. Piñera y la concha de tu madre mapuche, el rufo resiste, tocas de trompe. Oh mama, Obama, ya está en la cama. Amarrado, rodeado de cables, no hables, quiero escuchar como bramas. Así que subo el automático, yeah. Su cuerpo arde, atónitos miran vomitas, orinando de esta manga de cobarde. ¿Quién es el próximo? Acerca de tú, sí, el de Israel, Shimon Peres. Asesino de palestino, chúpase la Merkel y a Fidel. Me quedan balas, Gana y Tana, pa' darle cara a Alan García. Arriba el Amazonas peruano y la muerte de policía. Berlusconi, te gusta la fiesta en Jaranas, el Johnny. Si la mafia siciliana te apaña, no te extraña de esas patrañas en tono al money. Ya será el momento de que llegue nuestro minuto feliz y dejar caer a todos estos líderes mundiales que nos tienen sumidos en la miseria. Así que atento, cabro, Funky Flu, palabra, 2011, Ariel Sosa, what? Salvaje de Cipel, el Kira Lumpentín está en tu oreja. Thank you. Hemos vuelto después de escuchar un tema que puso nuestro DJ J. Locuaz. Así que, como es la tónica de siempre, yo sé que la gente está esperando que podamos decir que escuchamos. Así que, Memo, ¿qué escuchamos para que la gente pueda anotar en su casa? Cabros y cabras, el tema que acabamos de escuchar es de Funky Flu, que es parte de un trabajo colectivo que se hizo hace ya varios años, como si no me equivoco, por ahí por el 2009, 2010, que fue un trabajo que hizo Ariel Sosa, que reunió a varios MC y hizo las pistas, y los MC cantaron distintos temas. Recordar que Ariel Sosa estuvo acá hablando sobre ese disco, El Caballero Ordinario, un disco que para mí parecer es re bueno, sobre todo en términos de pista, como la propuesta de beatmaker que tiene Ariel Sosa. Eso vos, compadre Bene. No sé si respondí a cabalidad la pregunta que me hizo. Sí, está muy buena su respuesta, man. Oye, como es la tónica de Raíces Poblacionales, en este bloque vamos a conversar con nuestra invitada, así que Memo. Bueno, no le damos más preámbulo, compañera, el micrófono es de usted, así que preséntese a quien viene también a representar, etcétera. Buenas noches, mi nombre es Camila Yáñez. Yo soy folclorista e investigo sobre la raíz afro en China y en Latinoamérica. Hoy qué raro escucharte. trabajo con migrantes hace un par de años. Trabajamos también en un proyecto que tenemos en la Plaza Bogotá con danza afro-latinoamericana, que son talleres que también hacen personas que son migrantes y que tienen conexión con la raíz afro. He investigado el tema a través de la música, la cultura, la historia, el folclore y las formas diversas que tienen los pueblos de Latinoamérica de transmitir conocimiento. Hoy día también estamos acá para hablar sobre el Día de la Conciencia Negra, que se va a hacer el domingo 10 de diciembre en la Plaza Bogotá, donde es un barrio de una diversidad cultural muy rica, donde hay inmigrantes dominicanos, haitianos, colombianos, peruanos. Todos convivimos ahí y hay un ambiente cultural muy rico que se ha estado formando desde hace un tiempo ya, y bueno, de eso venimos a conversar, entre otras cosas. Buena Memo. Interesante el tema que nos plantea la Camila, por eso también la quisimos traer. Bueno, en Raíces Poblacionales... Leíste con la quisimos traer. No, pero vino el programa más que nada porque son temáticas diferentes que no hemos tratado acá en Raíces Poblacionales. Y yo le quería preguntar, ¿por qué estudiar la cultura afro acá en Chile? ¿Existe, por ejemplo, la cultura afro, el movimiento afro? No sé, ¿hay gente afro desde los orígenes, desde que llegó con los esclavos, los españoles trajeron esclavos acá a Chile? Bueno, es un tema súper interesante porque es súper desconocido también. Y la historia de Chile, que es una historia del blanco, del militar, de clase alta, evidentemente ha invisibilizado la historia de muchos grupos culturales, no solamente de los afrodescendientes, de muchos grupos culturales, de su discurso, de la historia oficial. Y en Chile se ha hecho un trabajo muy, muy bueno, negativo evidentemente, pero muy profundo en ese sentido de la construcción de un imaginario, de una nación, de una supuesta raza o un color más o menos afín al chileno, que se supone que hay un patrón definido de lo que resulta ser chileno y lo que no. Y de entre esa invisibilización cayó lo negro de una forma muy terrible, porque se le marginó completamente de la historia, ¿no? A nosotros en el colegio, hasta mi generación, yo creo varias generaciones después, nos decían estupideces terribles, como que todos los que habían venido acá se habían muerto de frío, ya de cuando empezaron a aceptar que sí habían, pero se fueron los batallones y se murieron todos, y después de que Chile fue Chile, hubo la independencia y se terminó la esclavitud y desaparecieron los negros. Pero pareciera que hasta ahí nomás llegara la historia de los afro acá en Chile, pero cuando uno empieza a investigar un poquito, resulta que se va dando cuenta que evidentemente no es así, que hay muchas cosas que se desconocen, por ejemplo, que en este territorio hubo población afro desde antes que se llamara Chile, y desde varios cientos de años, o sea, desde que llegara la primera empresa de conquista ya había gente afrodescendiente en el país, porque tenemos que considerar que todas las empresas de conquista, todas las expediciones de españoles que venían a descubrir, entre comillas, este territorio, de por sí traían mano de esclavizado, mano de obra esclavizada. Esa era una cosa natural, no es que fuera una excepción, y Chile evidentemente tampoco fue la excepción en ese sentido. Y después, con el comercio de esclavos y de esclavas, de esclavizados y de esclavizadas que hubo en el territorio, llegaron mucho. Era muy común que las familias de clase alta tuvieran sus nanas negras, las amas de leche negra, los jesuitas, que tuvieron una gran presencia en el país, que uno puede caminar por las calles de Santiago, se encuentra con iglesias, se encuentra con abadías, se encuentra también con centros donde estaban las monjas, y todos ellos tenían mano de obra esclavizada. O sea, cada monja, cada monje, cada persona que se iba a meter a cura tenía el derecho de tener a un esclavizado para que le hiciera sus cosas, etcétera. Y en Santiago hubo mucha población, en Valparaíso hubo mucha población, en Quillota hubo mucha población, hasta el sur de Chile, en Valdivia, llegaron los últimos barcos de esclavizados. En Concepción también hay mucha historia, e incluso respecto a un barco que hubo un motín y que eran unos senegaleses, senegalesas, la mayoría, porque la mayoría eran mujeres, que hicieron un motín y resultaba que después los tomaron, se los llevaron, las colgaron a todos. Hay mucha historia que no se sabe, mucha historia invisible. Y también en el norte de Chile estuvo Arica, que fue uno de los principales puertos por donde entraban la gente que llevaban a trabajar a las minas del Cerro Rico de Potosí en Bolivia, que eso fue una máquina de muerte impresionante, porque llevaron miles y miles de personas a morir ahí trabajando en condiciones extremas. Y en Arica resulta que, como fue puerto y donde entraban las mercancías que se comerciaban, las mercancías humanas también, ahí quedó mucha población y de gente que hasta el día de hoy reivindica su raíz, su cultura y el derecho de autodefinirse también como afrodescendiente. Oye, a mí me llama mucho la atención lo que plantea la Cami, porque claro, desde el discurso oficial, desde la historia construida por los poderosos, siempre se ha invisibilizado la presencia negra en Chile. Sí. Y de hecho, cuando uno estudia, sobre todo en el colegio, cuando te enseñan esa historia, existe una categoría propia, así como creada para la oligarquía, pues, que claro, es los criollos, ¿cachai? Que se diferencian de los zambos, de los mestizos, de los indígenas, de los negros. Y claro, ¿y cómo eso que se construye a partir del proceso denominado la colonia en Chile, hoy en día todavía tiene reminiscencia, tiene ecos, ¿cachai? Que nos vemos envueltos en situaciones de racismo con sus distintas manifestaciones, racismo institucional, racismo abierto, violento. En ese sentido te quería preguntar sobre las agrupaciones y el desarrollo que hay de esa conciencia negra en Chile. ¿Cuáles son como las organizaciones o centros de estudio o gente que se junta que está reivindicando esto desde hace cuánto y dónde están ubicados y cómo lo han hecho? Ya, antes que eso yo quería hacer una aclaración, porque la invisibilización de los negros en Chile no viene solamente del tiempo de la colonia, porque en el tiempo de la colonia no se invisibilizaban ni se negaban, sino que se contaban. Y estaba muy, muy atenta a la gente de que no se perdieran, porque eran bienes, ¿no? Estaban súper reconocidos en la iglesia, están todos los censos, están los bautizos, están todos los procesos judiciales que uno también puede ir a ver a los archivos. Pero fue el Estado chileno quien los hizo desaparecer. Pero no lo hizo desaparecer en la práctica, porque es difícil hacer desaparecer a miles de personas, sino que lo hizo desaparecer en el papel. Hay una parte de la historia de Chile que también no se conoce, que se llama el proceso de chilenización, que es paralelo a la pacificación de la Araucanía y que fue después de la Guerra del Pacífico en el norte, donde los negros pasan a ser enemigos del país porque se les consideraba peruanos, por tanto invasores, por tanto enemigos. Y tenemos que considerar que no solamente era esa población que le llegaba esa xenofobia, sino que también toda la población que vivía, ya sabemos, hasta Valdivia por lo menos, en el sur, que le llegó esa campaña ideológica de sentirse enemigos en su propia tierra, extranjeros también en su propia tierra, y fueron perseguidos. Estuvieron las ligas patrióticas, que muy poca gente sabe de la existencia, que también hay un símil en el sur. Las ligas patrióticas en el norte eran el símil del Ku Klux Klan. O sea, nosotros como chilenos tenemos nuestro propio Ku Klux Klan, tanto que nos gusta imitar a Estados Unidos, que tuvimos nuestro propio Ku Klux Klan. ¿En qué Patriot. Periodo estamos hablando ahí? ¿De años así aproximadamente? Luego de las ligas patrióticas, cuando se empieza a chilenizar los territorios del norte que estaban en disputa con Perú, ¿no? Y chilenizar, lo que se hizo para chilenizar fue solamente una batalla ideológica, ¿no? De decir, este territorio es chileno, esta gente que vive acá en chilena, y tenemos que construir lo que significa la cultura chilena, y ellos tienen que responder a esa cultura para después que digan, este territorio es de Chile. Por tanto, se persiguió todas las prácticas de los afrodescendientes, hubo persecución, incluso desaparición de personas, se le marcaban las puertas donde la gente, los sapos, decían, ahí hay un negro, ahí hay un cholo, la gente lo iba a perseguir. Y después de esta campaña, después de esto que lo hizo el Estado de Chile, en su conformación de su idea de Estado, por el sur con la pacificación de la Araucanía, por el norte y el centro con la chilenización, es ahí donde desaparecen tanto el pueblo mapuche como el pueblo afrodescendiente. Desde el 2000 para adelante, recién, ahora podemos decir que están empezando a salir organizaciones de afrodescendientes, que son las primeras que se gestan en el norte, donde están los afrochilenos ligados a territorio, como yo lo llamo. Porque hay muchos afrochilenos, como lo mismo pasa con los mapuches urbanos, ¿no? Que están en otras ciudades, que están en Concepción, que están en Valparaíso, que están en Santiago, que estuvieron por siempre desde el tronco colonial, pero que obviamente no tuvieron la posibilidad de un reconocimiento positivo. Por tanto, solo hicieron en ello una negación, y también hubo mucha aspiración de esto, del blanqueamiento, ¿no? Porque cuando hubo la campaña de chilenización, se llevaba gente blanca del sur para mejorar la raza, igual como lo hacían con los mapuches, pero esto era una política de Estado. Se enganchaban, habían enganches de gente que se llevaban para mejorar la raza. Estas ligas patrióticas que también perseguían a los negros, los querían matar a todos, porque había que mejorar la raza. ¿Y qué significaba mejorar la raza? Era blanquearla. Entonces el reconocimiento del afro de Chile es muy problemático, ¿no? Porque tiene que salvar todo este impedimento, todo este racismo, que nosotros lo vemos hoy día con el extranjero, pero no sería posible que hubiera un racismo con el extranjero si no hubiese habido con esta propia gente primero, ¿no? Y que si es que antes de eso no se hubiese construido una visión de lo que significa ser chileno y del peligro que existe en lo diferente, ¿no? Oye, Camila, tú dijiste que del 2000 empezaron ustedes, hubieron como las primeras organizaciones que empezaron a reivindicar esta cultura afrodescendiente. ¿Anteriormente no hubo ninguna experiencia o alguna manifestación en torno a esto? ¿Alguna agrupación, algún personaje, un escritor, no sé, alguien que... O sea, claro que hubieron, pero que se reconocieran como afrodescendientes, porque yo creo que en toda la historia de Chile han habido militares, han habido escritores, han habido etcétera, de todas las cosas, en todos los ámbitos de la cultura nacional, no solo de Chile, sino de toda la Andinoamérica, han habido personajes destacados de la afrodescendencia. Ahora que han empezado ellos a reconocerse y a defender desde lo afro, ha sido un fenómeno muy reciente, porque siempre se dijo que aquí no había negro, y la gente que indudablemente era negra, que vivía allá en las comunidades, también mucho tiempo no tenía esa conciencia de tener ancestros esclavizados, de haber venido de ahí. Es un trabajo de memoria histórica que es relativamente reciente que se ha hecho, y que la gente que practicaba esa cultura también fue perseguida, como te digo, mucho tiempo. Incluso los abuelos, que todavía hoy están vivos, tienen esa memoria de la persecución, esa memoria de que todavía que lo negro no es bueno, que tienes que blanquearte, que tienes que casarte con una blanca para poder ser chileno, ¿no? Para poder ser aceptado en esta sociedad racista. Y hubieron en el 70 ya los primeros afros del norte. Hay un caso del hermano de una de las principales personas que trabaja en las organizaciones, que viajó a Estados Unidos a estudiar, y allá, obviamente con mucha población, todos dijeron, y tú eres negro, y él decía, no, yo no soy negro, soy tostado porque vivo en el norte y hay mucho sol, etcétera. Pero ese era el nivel de autonegación y autodesconocimiento, ¿no? Y resulta que después, bueno, estas familias que son del tronco colonial, ellos, a pesar de toda la negación, toda la invisibilización y discriminación, lograron conservar ciertas prácticas, como en torno a la música, la comida, y reunirse siempre en torno como a la familia. Por ejemplo, están los corbachos, están los baes, y siempre en torno a la familia, porque era en el ámbito privado donde se desarrollaron estas prácticas, que en el ámbito público eran perseguidas. Por ejemplo, la música, las comidas. En el norte, en un tiempo, hablar de bemba era muy feo, ¿me entiendes? El gustar de esta música era también asociado a lo ordinario, lo flight, y que todavía lo es a veces, ¿no? Entonces hay un proceso difícil, ¿no? Hay mucho en contra, pero ya del 2000 para adelante empieza este movimiento con la organización Oro Negro en el norte, que es una de las primeras organizaciones, que también hay gente de ahí que participaron en la conferencia de Durban, y que después hay una anécdota que una de esas personas que también participa en las organizaciones después vino para Santiago porque era su alcaldesa o por ahí, algo así, la invitaron a La Moneda cuando estaba Lagos, y Lagos se pone a dar su discurso y a hablar de Chile, que nosotros Chile es un país tan bonito, etcétera, y aquí como aquí no hay negros diciendo en La Moneda delante de la gente de afrodescendiente, porque acá en Chile no hay negros, y se para acá a la alcaldesa, permiso, acá estamos los afrochilenos. Pero te digo, de ahí para adelante, porque para atrás no hay nada. Para atrás, claro que hay resistencia de prácticas culturales, muy cerrado en el ámbito privado, pero hacia afuera, desde el 2000 para ahora, empieza recién a moverse la cosa. Y sobre todo en el norte, que son los afro ligados a territorio, que tienen una posibilidad del reconocimiento positivo, ¿no? En su familia, en sus prácticas culturales. No así todavía los afro urbanos, que todavía no se reconocen, que todos nosotros somos mestizos y que todos tenemos raíz, ¿no? Y que en algunos es un poco más evidente que otros, pero ¿cuánto reconocimiento hay acá? Por ejemplo, el compañero que tenemos acá al lado, ¿no? Blanco. Más no. Champurreado. Siempre se ha querido blanquear el Bene. ¿Cierto? Pero ¿qué posibilidad hay de reconocimiento, por ejemplo, para una persona como tú? Para una persona que vive en una población, una persona que ha sido adoctrinada por la educación del Estado. Imposible, ¿me entiendes? Entonces es un trabajo que está recién en pañales y que recién se está empezando a desarrollar y que tiene mucho horizonte, pero que está recién empezando a tirar para arriba. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita para amenizar la conversación, compadre? Sí. Viene y luego seguimos. Igual tengo ahí una pregunta que estoy como formulando, así que nos vamos con un temita. Cortesía de Javi Locuazo en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquila, tu parlante. Conocértelo va, sedúceme la mente que la ropa cae sola. Colabora con tu risa y un vino y está perfecto. Lo que quieras dilo, eres como un libro abierto. No es que no quiera tener sexo, es que cada verbo tuyo me pone erecto hasta el pensamiento. Amo tu cuerpo pero más tu mente, como no. Deseas libremente tan caliente como yo. Como dos perros, como dos follando en la noche, metiendo mucho boche, da igual que alguien escuche. Hoy solo quiero flotar y disfrutar de igual igual, como en asamblea, como en un freestyle. Hoy solo quiero aprender de tu mirar y en libertad, amar sin acaparar. De pensarte, ganas de verte, de ir a buscarte, a donde quiera que esté, no paro de pensar en ti, bebé. Y es que lo paso tan bien, cuando tu piel toca mi piel, esos ojitos mirándome. Eres la mujer con la que yo quiero amanecer, y de la mano el mundo recorrer. A pesar de que todos quieren que esto termine, hablando mal de mí, esperando que te contamines. Diles que al dejar de verte es imposible. Que agotaré todas las probabilidades de que esto no se acabe. Pierden el tiempo porque lo que siento es de verdad y eso tú lo sabes. Ven, dame la mano y pasemos donde nos lleven los pies. Que a donde vayas yo iré, ahí estaré, tú solo ríe. Buenas cabros y cabros, estamos de vuelta luego de escuchar este temita, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles, nuestro hermano ahí. Oye, el Vene no está, así que no va a estar la pregunta correspondiente ni igual de todos lados, así que este tema lleva como nombre, como título, Esta Noche, y es una producción fresquita que está ahí saliendo. Yo creo que hace una semana, no más, dos semanas, que salió al público. Es un trabajo del DJ Citronic, DJ Beatmaker, que se llama Pasado, Presente y Libertad. Y este tema específicamente, que se llama Esta Noche, está interpretado por Portavoz, Niel y Evelyn Cornejo en el coro. Así que ahí, para que escuchen también, está... Bueno, lo que les decía es una producción de Sistronic de hace muy poco, a lo más dos semanas que salió y que está dando vuelta por las redes. Así que ahí escúchenlo y pongan la atención. Eso pues, compadre, viene. Hoy se sumó una compañera aquí, viene recién llegando, así que, no sé, pues, preséntese. ¿Está ese micrófono, compadre, o no está ese micrófono? Ahí póngale, está. Póngale nomás. Póngale nomás, hable bien cerquita. Hola... Compañeras, compañeras. Yo soy Susi y vengo acá a conversar sobre la conciencia negra. En esa estamos. Oye, bueno, yo sabes que me quedé con una reflexión acerca de lo que nos contaba la Cami, porque es claro, la historia y el desarrollo de la civilización humana y todo está lleno de contradicciones y lleno de paradojas que claro, cuando uno comienza a darle una vuelta, comienza a decir, pero ¿qué onda? Si, porque claro, dentro de esta creación del Estado-Nación chileno y dentro de esta chilenización, claro, pues en un principio dentro de la colonia se crea esta categoría que de verdad es como los criollos, así son como los hijos de los descendientes de los españoles que llegaron a Chile y conquistaron Latinoamérica y América en general, pues. Y claro, y cuando se hace esta chilenización en el sur, se comienza el proceso de colonización extranjera también. Entonces, por un lado, negáis una como un grupo humano que no cabe en tus cánones de estereotipos de belleza, cultural, ideológico, pero por otro fomentáis una colonización de tipos que tampoco son chilenos, ¿no? Entonces eso a mí me parece como claro, bien contradictorio, bien paradójico, pero si uno va como a la historia, la cuestión es Occidente en el fondo, si uno camina como Occidente ha construido esta historia y es la rama occidental que no subyuga a todos, que no oprime. Claro, lo que pasa es que igual acá en Chile hay un fenómeno como diferente, por ejemplo, de Estados Unidos, donde había una prohibición incluso de la mezcla de las razas, ¿no? El negro no se podía casar con un blanco. Acá fue al revés. en realidad buscaron hacer desaparecer a los negros, haciendo que se mezclaran siempre con los blancos para que se aclararan. ¿Y por qué? Porque en realidad la oligarquía chilena, como dijo el Memo, era criolla, ¿no? No era europea, como se planteaban, por ejemplo, en Estados Unidos, los que estaban en el poder, ellos decían: nosotros somos descendientes de los ingleses directo, acá no hay mezcla, nosotros somos europeos. Acá ellos eran criollos. Todos acá fueron mestizos desde el principio, hasta Bernardo Higgins también tenía, claro. Era mestizo. Entonces hay una idea de inferioridad de la oligarquía chilena respecto a lo racial, ¿no? Por eso ellos están tan preocupados de blanquear la raza, que parezca que nosotros somos europeos, ¿no? Hay que traer europeos para que se mezclen y que Chile sea un país de europeos, porque igual ellos aspiraban a ser considerados europeos por los europeos, pero sin embargo los europeos no los consideraban europeos. Entonces esa visión de inseguridad, de disminución de ellos mismos respecto a un canon racial, lo que llevó también a que ellos quisieran blanquear al pueblo para que, oye, no, desvergüenza, que no está lleno de indios, no está lleno de negros. No, acá los chilenos son más bien blanquitos, ¿no? Esa era como un poco la idea que hay detrás de esto, que nos puede parecer gracioso, pero no fue nada gracioso en la práctica, ¿no? Porque hubo mucha muerte de por medio de esto, ¿no? Mucha persecución también. No, por nada la oligarquía se autodenomina a los ingleses de Sudamérica, ¿no? O sea, hay una suerte ahí de una apropiación, de un discurso que intenta hacer la diferenciación con el resto de Latinoamérica también, pues no solo con dentro del país, como dice la Cami, intentando blanquearnos, sino que también con el, no, pues no somos el país de negro como Brasil, no somos el país de indígenas como Bolivia, como Perú, Ecuador, etcétera. No, y esta es la idea de que acá no hay desorden como hay en el Caribe, que ahí todos andan así, ¿no? No, nosotros acá somos ordenaditos, respetamos las leyes, ¿no? Siempre esa es la idea que se ha intentado decir, pero eso se ha logrado solamente con un estado portaliano, ¿no? Un persecutor, un estado policial, persecución de gente, manipulación, etcétera. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es que tú hablabas que había surgido como en el año 2000 una agrupación Oro Negro? Una persona, ¿cómo puede saber? ¿Cómo puede saber que es de descendencia afro? Ya puede ser como por la apariencia física, puede ser, pero hay, no sé, algunos apellidos que te dicen, no, este apellido tiene un origen afro. No sé, ¿nos podías explicar tú también? ¿Eres descendiente afro también? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo descubriste? Yo creo que nosotros como latinoamericanos, si es que tenemos conciencia de nuestra historia como latinoamericanos, debiésemos adscribir a todas las culturas que están presentes en Latinoamérica, porque es muy tirado a las mechas pensar en purismo, ¿no? Pensar que solo venimos de europeo, o que solo venimos de mapuche, o que solo venimos de los negros, porque eso no es así. O sea, hemos tenido más de 500 años para mezclarse, y el pueblo siempre se ha mezclado con el pueblo, y ya sabemos quién conformaba siempre el pueblo. O sea, por tanto, si tenemos conciencia nosotros como latinos, tenemos que saber que somos mezcla de todas las razas, ¿no? Y que las razas en realidad no existen, si son categorías políticas y económicas que se han inventado para llevar a cabo ciertas empresas de conquista, de empresas económicas, etcétera, ¿no? Partiendo de ese punto. Pero sí, en el norte hay ciertos apellidos que están ligados al tronco afro, porque vienen derechamente de los apellidos de quienes esclavizaban a la población, ¿no? Chile también es un... se da un fenómeno que no se da mucho en muchas partes de América Latina, porque al ser de los últimos puertos del cono sur, acá las mercancías llegaban más encarecidas. Las mercancías, tanto como, no sé, los muebles, la ropa, etcétera, y también las mercancías humanas. Para salvar eso, evidentemente los emprendedores de ese tiempo tenían ciertas estrategias, por ejemplo, los criaderos de negros. Que muy pocas veces sea, sí, suena fuerte, es solamente la palabra, ¿no? Muy, muy pocas veces se ha dado a conocer esto, se habla muy poco, pero en Chile existieron criaderos de negro. ¿Qué significa un criadero negro? Es lo mismo que un criadero de chancho, de vaca, de cualquier otra cosa, pero con seres humanos. ¿Cómo se hacía esto? Había un barracón, que era una pieza donde se metían a las negras paridoras y donde se le metían a los negros sementales para que la violaran hasta que quedaran embarazadas, y de ahí salían hijos que eran propiedad del dueño del criadero de negros. Por ejemplo, estaba el criadero de los Carrasco y también estaba el criadero de los Yáñez, curiosamente mi apellido. Pero por ejemplo, ya que hablábamos del autorreconocimiento, ¿qué posibilidad tiene una persona que tiene un apellido Carrasco, común, español, como cualquier otro, que es afrodescendiente, que vive en la ciudad y que nunca ha tenido contacto con sus prácticas culturales, qué posibilidad tiene de reconocerse como afrodescendiente? Ninguna. ¿Por qué? Porque ni siquiera somos conscientes de esa historia. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos nosotros? ¿No? Y nuestros cuerpos son el registro también de esa historia, todo lo que nosotros como nos vemos. O sea, tener ciertos rasgos no son gratis, ¿no? Son parte de mezclas, de miles de mezclas de nuestros ancestros que nos han dejado cierta marca en nuestro cuerpo. El pelo rizado, que mucho tiempo se ha querido como poner solamente a los árabes, y yo les digo, ¿y de dónde vienen los árabes? ¿De dónde vienen las grandes civilizaciones árabes? ¿Cierto? ¿Dónde son los orígenes? Es todo africano, ¿no? Es todo afro, porque África no es un país, es un continente, ya hay una gran diversidad de culturas y de fenotipos, de formas de verse y de formas de ser africano también. Acá no llegó un solo pueblo, llegaron muchos pueblos, muchas etnias, muchas culturas diferentes. Entonces, reconocernos como latinoamericanos con conciencia de nuestra historia es reconocer esa historia y reconocernos en nuestro cuerpo también, y reconocernos que nosotros todos podemos ser potencialmente descendientes, porque es muy difícil llegar a reconocerte cuando te han robado tu historia. Claro. Y nosotros somos personas que no tenemos historia, porque les pregunto, ¿cuánto ustedes tienen conciencia de 5 abuelos hacia atrás? ¿De 7 abuelos hacia atrás? ¿De 8 abuelos hacia atrás? ¿Saben lo que pasaba en eso? Oye, 7 abuelos no es tanto tiempo atrás. Y son muchas mezclas de diversa procedencia. Entonces, de nuevo, como latinoamericanos, ¿cómo nos hacemos cargo de esa historia? Y ya si nosotros sabemos eso, tenemos una posibilidad del autorreconocimiento, y si lo sentimos en nuestro cuerpo, lo vemos en nuestro cuerpo, yo creo que para mí eso es lo fundamental. Si tenemos la conciencia y tenemos el sentir, para mí esa es la base del autorreconocimiento, ¿no? Y del autorreconocimiento que debe hacer cada persona. Yo igual, ha sido un proceso para mí igual largo, he viajado por Latinoamérica, he visto otras culturas, y curiosamente cuando salí fue cuando más conciencia adquirí de esto, porque al ser Chile muy racista y tener esta cultura como supuestamente homogénea, y acá no tiene cara, somos todos más o menos como parecidos, pero salí y resulta que en el Caribe no es un pecado reconocerse indio, la gente lo dice con orgullo. No es un pecado reconocerse negro, la gente también lo dice con orgullo, y ser mulato tampoco. Entonces yo salí a Perú, la primera salida donde me dijeron a mí, sin yo todavía reconocerme, me dijeron que, ay, que tú eres una negra fina y no sé qué, y yo así como, ¿qué me están diciendo? ¿Por qué? Jamás en Chile me había dicho nadie algo así. Cuando llegué a Colombia, lo mismo. Me decían, no mami, si usted parece de Barranquilla, usted es de acá nomás. Y yo así, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que cuando yo salgo, todo el mundo sí me reconoce, y cuando vengo a mi territorio, nadie me reconoce? ¿Qué pasa ahí? Porque hay algo detrás de eso que no es bueno, ¿no? Porque detrás de eso está el racismo y está la invisibilización. Oye, a mí son muchas las reflexiones que me embargan en este momento. Me estaba acordando, por ejemplo, un experimento social que se hizo y que había un video a propósito de los genes, ¿cachai? Y fue bien así como visibilizado en Facebook y en redes sociales. Y finalmente todos venimos de todos, ¿cachai? No, por más que tengáis rasgos asiáticos, o tu piel morena, o tu pelo rizado, ya a esta altura, como decías tú, hay una combinación y una mezcla de genes que tiene cuánto. ¿De cuánto es la primera mujer? ¿Es Lucy? Lucy, sí, es la, Lucy, se supone que es la 5 millones de años atrás, entonces es un proceso constante. También me llamaba la atención así como lo que plantea Silvia Federici a propósito de Calibán y la bruja, ¿cachai? Como la economía mundial, esa transición hacia el capitalismo, se basa mucho en la economía esclavizante o esclavizadora, ¿cachai? Como el producto del esclavo provocó, el trabajo del esclavo provocó que los blancos empobrecidos de Europa pudieran mejorar sus condiciones de vida, ¿cachai? Y eso me lleva a la reflexión que como siempre en toda la historia de la humanidad, el negro ha sido el sujeto subalterno, más subalterno, por decirlo, como en la zona del no ser, ¿cachai? Claro. Eso, y por último, para tirar una pregunta, ¿qué ha pasado hoy día con la conciencia negra a propósito de la inmigración? Oye, ¿qué pasa si la pregunta te la responde la Camila después de un temita o no? ¿Sí? ¿Tú que sí? Sí, pues, pero repitamos la pregunta para que... Ya, mira, y lo que yo le preguntaba a Camila era que, ¿cómo, o sea, qué ha pasado hace pocos años, cómo se ha venido desarrollando esta conciencia negra a propósito de la inmigración contemporánea, pues, ¿cachai? No solo, o sea, los haitianos es visible así, pero también están los colombianos, están los peruanos, etcétera, etcétera. Así que dejamos enunciada la pregunta, compadre, jefe Bene, y usted enuncia sí. El tema. Matías, nos vamos con un temita, ¿no, guacho? Sí. Esto es Raíces Poblacionales, ¿o no? De la esquina de tu parlante. Oye, recordar que estamos hablando con Camila, y bueno, se está incorporando Susi, hablando sobre el Día de la Conciencia Negra, a propósito de ese día, que va a haber una festividad, pero para eso tendríamos que hacer un desarrollo histórico, así que vamos, para que la gente que recién se está incorporando a Raíces Poblacionales, porque igual nos queda un rato, para que comprendan en qué estamos, pues estamos hablando de la conciencia negra en Chile y en el mundo, haciendo esas reflexiones, así que nos vamos con un temita y volvemos luego continuando la conversación. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu chureja. Yeah, yeah. Electromagneto Madeco Cripta, Sistema 407, SSR, Block MacLeod. Hablo el idioma de rap en nivel nativo. Fumo la hierba de clan por su efecto psicoactivo. El productivo mundo de las letras en un mundo de mierda primitivo, destructivo y regresivo. Perdido como el conejo mutilado de la suerte. Te quedarás en el país de las maravillas para siempre. Escápate el fervor, mejor ser fugitivo. Así pondrán un gran precio a tu cabeza, amigo. Soy testigo de mi propia decadencia, vivo. Renarcos, pacos, sucios, niños sin inocencia. Pero aún escribo, tengo un suspiro de esperanza, y no va en favor del cura que cura todo con vino. Convivo con mis demonios a diario, los atrapo y los escribo. Los encierro en un pergamino peregrino de mi ciudad mental. Animal brutal espartaco, te saco del zodiaco. Habilidades más intensas que un afrodisiaco. Tóxico como amoníaco, encerrado por desacato. En un sistema de mierda, siempre atado a un contrato. Retrato de extracto de lo que bota este mortal contacto. Como el ciego, aún espero encontrarte con el tacto. No estoy tan lejos, te percibo. Bienvenido a este sub. Percibo pacto, de nada me retracto. Las ganas de matarme se te notan, pelmazo. Niño consentido, mongolito, raperillo, cuico con retraso. Despierta, despierta. Si te ofendo es porque siento lo que siento en cada letra. Despierta, despierta. De tus sueños, el diseño del gobierno habla mierda. Despierta, despierta. Si te ofendo es porque siento lo que siento en cada letra. Despierta, despierta. De tus sueños el diseño del gobierno habla mierda. Ya no duele, anestesia de Draculina en Frankfurt. La pirámide de Maslow. El cama desarma su alma que se extingue por el más bro. De estilo Wildcore, un toque psycho, super tanto de la época de asalto. Así que chúpalo, anda a venderla pa' otro lado. Por hablar de Style Park, de este enjambre nebuloso. Bicho raro, el oso gris, el monstruo del fin del foso. La caverna de los cáncer y los piscis. Ya no tienes dónde escapar aquí, la muerte tenga tu saber. Métete a este juego más violento que una ruleta rusa. Palabras cruzan tu cerebro, quedas quieto mirando medusa, mi skill abusa, te hace bullying, a tu rap a subir el ranking, poner cara de Perkin y parecerte a Shilin, adrenaline rush, este es mi estereotipo como Johnny Cash, vivo un personaje sin mirar atrás, intrigo con creatividad mi amigo, concretando estoy mi amigo, hacia la verdad me inclino, declino tu estilo, combino con frases, me inspiro de los espíritus, no como tú que se inspira de sus disfraces, mis frases cliché, deberían todos autoaniquilarse, hazte parte, esto no es arte, vengo filoso como un sable, invencible villano como el bola a través de los cables. El máquina esquila, aniquila el desfase. Llegó el desastre, vigila tu gila. O sea, gila conmigo, mi amigo con clase. Despierta, despierta. Si te ofendo es porque siento lo que siento en cada letra. Despierta, despierta. De tus sueños el diseño del gobierno habla mierda. Despierta, despierta. Si te ofendo es porque siento lo que siento en cada letra. Despierta, despierta. despierta. Hemos vuelto después de escuchar un tema. Así que te voy a hacer la pregunta, Memo, para que la gente pueda notar en su casa qué escuchamos. Así que, Memo, ¿qué escuchamos? El tema que escuchamos lleva como nombre Despierta, que es un tema de Electro Magneto, que es parte, que es con Block McCloud, si no me equivoco, que es parte del disco El Sonido del Big Bang, que salió al público el 2016. Recordar que Electron Magneto estuvo acá presentando ese disco, un disco terrible bueno, yo creo, con buenas pistas, con buena letra. Eso, vos, compadre, viene. Oye, quedamos con una pregunta para las chiquillas, po. Así que no sé si se acuerdan de la pregunta, ¿no? Sí. Ya, yo igual antes quería aclarar una cosita, que es como que esa creencia de que el negro siempre ha sido esclavo desde el comienzo de los tiempos también no es tan así. De hecho, la palabra esclavo viene de eslavo, de los pueblos eslavos, porque ellos fueron los primeros esclavizados por Europa, ¿no? Y de ahí salió ese concepto, que después, cuando pasaron los africanos a ser esclavos, quedó todavía, pero la palabra esclavo viene de eslavo, de los pueblos que son muy rubio, muy claro, ¿cierto? Pero ese concepto se reutilizó como categoría. En África habían imperios también. Claro, eso iba a decir, pues no, o sea, con alguien se negoció comprar esclavos. Y era precisamente. Es que la esclavitud siempre existía, pero claro, no fueron siempre los. No, pero en el contexto este que hablábamos, como de la transición al capitalismo, cuando la esclavitud se propaga, se multiplica, claro, ahí sí. A alguien le compraron los negros y de haber sido precisamente un negro que vendía negro. Claro, porque los primeros vendidos fueron producto de las guerras tribales también. Claro. Y bueno, que los europeos también hicieron también un trabajo de ahí de ir a hacer. De poner en contra a una población hermana con otra población hermana, y por ahí ya salían sus guerras. Incluso hay historias hasta de princesas que fueron vendidas como esclavizadas y que después la buscaban porque habían sido en esas revueltas que agarraban a todo el mundo y las metían en los barcos. Ahí se iba cualquier persona, ¿no? Y bueno, vuelta a Latinoamérica y al día de hoy. El tema de la conciencia negra acá en Chile no se ha expandido mucho todavía, creo yo. El año pasado nosotros fuimos los que hicimos el primer día de la conciencia negra en Chile. Este domingo 10 de diciembre va a ser el segundo que se hace en Chile. Y la idea de empezar a producir conocimiento en este sentido y de empezar a agitar respecto al tema es porque evidentemente hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad no solamente de los que vienen de los afros del tronco colonial, que necesitan empoderarse de su historia, de su memoria, etcétera, etcétera, sino también de los migrantes que están viendo sus condiciones de vida desmejoradas, que vienen acá migrando buscando mejorar, ¿no? Saliendo de varios conflictos, por ejemplo, de los conflictos armados que tenemos en Latinoamérica presente, que son muy importantes también, y llegan acá y también se encuentran con condiciones desfavorables, porque en Chile no podemos esperar algo diferente de una mentalidad que ha sido creada a partir de estos conceptos que hablábamos, ¿no? A partir de esta historia de invisibilización y de negación, no podemos esperar que haya el producto de esa mentalidad no sea racista, no sea excluyente, ¿no? Y opresor. Y lo que han encontrado acá los migrantes es mucho de eso. Evidentemente han habido historias positivas, pero hay muchas historias negativas. Hace poco vimos a una persona que incluso se quiso cambiar de asiento en un bus porque al lado iba una mujer haitiana. Y tenemos cosas tan extremas como que a una mujer siria al otro día un tipo, porque tenía un velo puesto, se lo quiso quitar y la maltrató, y la chica estaba embarazada y perdió su bebé. O por ejemplo el caso más extremo que tenemos de Joan, la haitiana que fue golpeada por la policía dentro de un calabozo hasta la muerte, ¿no? Y después salió una historia de que ella se había golpeado supuestamente a sí misma y que por eso se murió, pero no, la cosa no es así. La violencia es muy presente, es muy cotidiana, y desde que cruza alguien en la calle, desde que la micro no les para, desde que los miran de cierta forma. Hay mucho desconocimiento todavía y hay mucho racismo. Por eso el tema de la conciencia negra es un elemento importante a ser rescatado, ¿no? Como herramienta de quienes están sufriendo estas discriminaciones para tomar conciencia de por qué la discriminación, de por qué el trato diferente y qué podemos hacer frente a eso. Es interesante analizar y profundizar en el tema del racismo. Cuando uno habla de racismo institucional no se refiere a instituciones, así como que la gente piensa en la municipalidad o en el juzgado de policía local, sino que las instituciones que se concretan en formas de ser, en actitudes, en prácticas cotidianas, que no sé, pues, nosotros mismos, ¿cachai? Nuestras familias que reproducen un discurso, claramente, que el estereotipo tiene que ver con, claro, la mujer rubia, de ojos azules, los presentadores, la televisión, ¿cachai? O lo que dicen las mamás también, sí, súper como cotidiano. ¡Ay, qué bonito el niño, qué lindo los ojos tiene! ¿A qué se refieren cuando tienen los niños los ojos lindos? Generalmente que tienen los ojos claros. Entonces, ¿de qué viene ese concepto también de belleza que está súper instalado y súper naturalizado? Claro, es como profundizar en esos temas, como tomar conciencia, como decía Camila, no solo de nuestro raigambre o nuestras raíces negras, sino que también cómo en el cotidiano, en la práctica día a día, vamos reproduciendo un discurso, vamos reproduciendo prácticas que son profundamente racista y que uno pasa en piola, pues, ¿cachai? O sea, lo que decía recién la Camila, oye, qué bonito los ojos, y tiene los ojos verdes o azules, ¿cachai? Oye, qué bonita la niña y es rubia, ¿cachai? Entonces, como ir también tomando conciencia que el racismo se reproduce en todos los espacios, en todos los lugares y en todo momento. No es que cuando alguien te niegue así como, no, la atención, atendemos solo a los chilenos primero, después que todos los extranjeros, ¿cachai? O los niños apátridas que hace muy poco tiempo no tenían RUT, ¿cachai? O un RUT transitorio. No es solo eso, sino que también son nuestras prácticas diarias y ahí debemos mirarnos al espejo y tomar conciencia de cómo estamos haciendo eso. No, y agregar, por ejemplo, con la lógica que estamos hablando acá con las chiquillas, que al final nosotros igual con esta cultura y con esta educación que han instalado, vemos a los haitianos, los colombianos que vienen acá, los peruanos, los vemos como diferentes a nosotros, po. Y la lógica que aquí estamos que está planteando acá la Camila, que hace mucho sentido, que al final todos venimos desde el mismo lugar, pues, desde África, pues, solamente de la constante mezcla que se ha realizado nomás, pues. Igual tiene que ver con lo que estaban hablando anteriormente. Ahí cerca el micrófono, María. No, que igual tiene que ver con lo que estaban hablando anteriormente, que desde que en el fondo de esta mentalidad opresora impuso el válido ver a otro ser humano como un objeto, desde históricamente, desde decir, no, tú eres inferior. ¿Por qué? Porque lo ves como un objeto. Entonces, desde que se instala eso en globalmente, ¿qué se produce? El racismo. El racismo, el clasismo, la opresión de seres humanos. Bueno, todo tipo de opresiones. Pero, y eso es justamente lo que, por ejemplo, acá en Chile igual hay una carencia de conciencia negra por lo mismo, por la historia de opresión que ha tenido este territorio, por el racismo, por este blanqueamiento, por esta colonización mental, sobre todo, que está sobre estas generaciones, las generaciones. Entonces, por eso es muy importante hablar sobre esto, sobre la conciencia negra, sobre la historia, sobre la negritud. Y ponerlo a discutir igual para vernos a nosotros mismos qué es lo que estamos reproduciendo, porque como decía Victoria Santa Cruz, una folclorista afroperuana muy importante, que nadie tiene que decir que no es racista antes de serlo, ¿no? Que nadie tiene que decir que no lo fue, porque hay que ser racista, porque la sociedad nos cría como racistas, pero no hay que quedarse en eso. Hay que tener conciencia de que fuiste racista, hay que tener conciencia de que qué fue lo que te enseñaron que tú naturalizaste para poder verlo, porque es tan natural para nosotros que es invisible. Y la primera conciencia que hay que tomar es la de ponerse y ver, analizarse a uno mismo y comenzar a verlo. Y una vez que uno lo ve, ya puede hacer algo, ¿no? Pero es importante cuestionárselo, que nos cuestionemos todos nosotros en nuestras prácticas cotidianas. Oye, y a propósito del domingo 10 de diciembre, ¿qué, las coordenadas, dónde es, a qué hora, qué? Que se teje. Que se teje, va a ser ya. Bueno, el domingo 10 de diciembre nos vamos a juntar en la Plaza Bogotá, que queda en el metro Ñuble, en la calle Ñuble con Sierra Bella. En toda la esquina es toda una manzana la plaza, muy bonita, donde nosotros hacemos nuestros talleres también de danza afrolatina. Y ahí vamos a estar más o menos desde el mediodía. Va a haber exposición fotográfica, va a haber conversatorio, va a haber una muestra también de danza y unas sorpresitas por ahí que van a ir saliendo, pero va a estar súper interesante. Van a haber dos ejes en torno a los que vamos a conversar: feminismo negro, que es muy importante para nosotros como mujeres, y conciencia negra. Así que toda la gente migrante, toda la gente chilena, todos los que se sientan llamados a discutir, que tengan inquietud o que les parezca interesante, que se acerquen, porque es un espacio que también se construye entre todos. Nosotros nos planteamos como las organizadoras y facilitadoras también de la construcción de este espacio, pero es un espacio para darle voz a todas las personas. Va a participar las compañeras del colectivo Aquelarre, que es una compañera de un colectivo migrante, que también tienen chicas afro que van a ir a conversar ese día. El colectivo Panteras Negras, va a estar la historiadora Rosita Soto, que es una de las personas que ha investigado sobre las mujeres esclavizadas en la colonia, y también va a haber un compañero haitiano hablando. Entonces va a estar súper entretenido, que vayan nomás. ¿A qué hora aparte de eso? Desde el mediodía. Ya. Desde el mediodía vamos a estar ahí hasta bien tarde. Así que vayan a darse una vuelta. Hay un evento en Facebook. Dale. Búsquenlo. El segundo día de la conciencia negra. Si no lo encuentran, hay un me gusta en Facebook que se llama Talleres Populares de la Plaza Bogotá, donde nosotros difundimos toda esta información. Ahí se meten a la página, hay un montón de videos, de documentales, hay libros, y también vamos tirando la información de los talleres que hacemos y del evento del día 10 de diciembre, el día de la conciencia negra. Sí, igual agregar que El sentido un poco de todo lo que veníamos hablando, además de la historia, de las raíces, justamente tiene sentido porque se ha levantado todo un movimiento también en Chile a partir del reconocimiento respecto a reconocer África como su raíz espiritualmente, desde el lado más activista, desde el lado colectivo, organizaciones. Hay muchas manifestaciones que reafirman su identidad en África, en lo negro, en las raíces de estas tierras, raíces indígenas, raíces ancestrales. Entonces, la idea es que todas esas manifestaciones puedan estar presentes ese día, como decía la compañera, porque necesitamos justamente la unidad frente a todo lo que está pasando acá en el mundo, todo eso. Hechos que en el fondo no pueden seguir quedando impunes, po, habiendo una voz también desde acá que tiene algo que decir con respecto a eso. Entonces, todos invitados el 10 de diciembre. Hay una cosa que yo quería agregar también, que es un tema interesante que vamos a estar viendo, bueno, interesante, más que interesante, importante y un poco terrible también, que el tema de la esclavitud en Libia, los mercados de esclavos hoy, porque la gente, cuando hablamos de esclavitud, generalmente solemos remitirnos al pasado y pensar que es algo que ya pasó y que toda esta historia de lo que hemos conversado ahora fue producto de un tiempo muy atrás, ¿no? Pero en realidad ese es un mito que nos han vendido, que el capitalismo en su principio nomás tuvo eso, pero después ya chao, y ahora sí que somos correctos y respetamos las leyes y todo eso, pero eso no es así, porque para el desarrollo de esta economía necesita la esclavitud, algo que siempre va a existir mientras esté este sistema presente, y esto lo vemos hoy día en Libia y en toda esa parte del norte, ¿cierto? Donde hay cacerías humanas, hay venta de seres humanos, y todas las vejaciones que nosotros pensamos que eran fruto del pasado están pasando hoy en día en el mundo, y tenemos que también hacernos cargo de eso porque son nuestros hermanos, y si es que hay en alguna parte del mundo esto pasando, inevitablemente tarde o temprano nos va a llegar a nosotros. No lo podemos quedar tranquilos en nuestro metro cuadrado seguro y pensando que eso es cosa de otras personas. Eso está pasando hoy día, están aterrorizando a la población como lo hacían antes, y es un tema que hay que discutir y que visibilizar, porque ni los medios oficiales han hablado mucho de esto y resulta que debiese estar en las primeras planas de todos los diarios, de cómo es posible que se estén vendiendo hoy en día a seres humanos por cantidades, barcos enteros llenos de seres humanos siendo vendidos como esclavos. Eso no debiese pasar ya nunca más, que es lo que todas las organizaciones afro hablan, ¿cierto? Todas las del tronco colonial, y cómo es posible que estén esclavizando personas ahora en pleno siglo XXI. Sí. Oye, repetimos, Memo, la información, tú que la tenías anotada ahí. El día sábado 10 de diciembre. No, domingo. Espera, domingo. Ya, domingo. Domingo 10 de diciembre, Plaza Bogotá, Metro Ñuble. Desde las 12 del día en la Plaza Bogotá. Lira con no, Sierra Bella. Sierra Bella, Lira también está. Sí, Lira también es. Pero parte. Dijo Sierra Bella. Pero no sé, no. Para que la gente. Pero desde Ñuble caminan hacia como 4 cuadras, hacia la costa. Hacia la costa. Y ahí van a ver una plaza, un anfiteatro, y ahí probablemente estamos. Para el otro lado del Estadio Nacional. Claro. Si va caminando y ve el Estadio Nacional, se equivocó. Tiene que volverse y cruzar Vicuña Maquena y llegar hasta Sierra Bella, doblar a la derecha, y ahí va a estar la Plaza Bogotá. Y vamos a estar hasta tarde. Ahí, así que lleguen nomás, sí. Que algo va a haber. Lleguen y levantemos juntas. Oye, recordar también los ejes de conversación o los ejes temáticos que se van a desarrollar ese día, que también son súper importantes para también diferenciar también opresiones y también luchas, porque el feminismo negro, al igual que el feminismo comunitario, también son ramas de este pensamiento teórico, este desarrollo teórico que ya viene la tercera oleada, pero que también reivindican opresiones y visibilizan opresiones que el feminismo blanco liberal no se le pasó por la cabeza y que no le interesa tampoco luchar. Pues. Y yo, en ese mismo tema, quería preguntarte, claro, pues, ¿de qué manera hoy en día el feminismo negro está tomando posición y va ganando, no sé si ganando en la palabra, pero va a ver cómo decirlo. Va obteniendo, claro, como un espacio. Un espacio, porque construyendo. Claro. Bueno, el feminismo ya es una herramienta también que nos ha ayudado a la mitad de la población mundial. que hemos sido oprimidas por este sistema. Y sobre todo, bueno, uno tiene que ver que cuando hay en la población que hay la mayor opresión, también esa población que es criada de forma violenta, inevitablemente por la ideologización que se hace, busca también relacionarse de forma opresiva. Y eso es lo que ha pasado con las mujeres negras, ¿no? Que han sido las compañeras de quienes han sido esclavizados y que han sido esclavizadas por estos esclavizados, ¿no? Siempre tratada de forma vejatoria, de forma irrespetuosa. Hay mucho, mucho machismo en el hombre negro también, y es algo que nos tenemos que preguntar, y sobre todo desde preguntárselo y posicionarse desde el feminismo negro es súper potente, porque en el fondo es la esclavizada de la esclavizada, la explotada del explotado, y es donde en el fondo se ve como la mayor gama de opresiones que puede sufrir, porque por ejemplo, si tú eres Joan, una mujer migrante, negra, pobre, es que sufres todas las opresiones que puede haber en todo el abanico del sistema, ¿no? Y cómo se lee las opresiones desde ese lugar y cómo se lee también las posibles salidas de esa opresión, ¿no? Porque ya viviéndolas todas, digamos que tienes un poco más de bagaje y tienes también la posibilidad de desarrollar cierta estrategia. Porque hasta el día de hoy podemos verlo, o sea, en el mundo caribeño es donde se ven las mayores expresiones también de machismo. O sea, no podemos decir que acá hay menos, pero hay un trato muy marcado hacia la mujer como fetiche sexual, ¿no? Mucho comercio en torno a la imagen de la mujer, y eso solamente trae desventaja si es que tú eres una mujer que vive esa opresión, ¿no? Eres siempre más marginada, siempre invisibilizada, infantilizada como mujer, y si ya más o menos cumples con un canon de belleza,

vuelto después de escuchar un tema. Memo, ¿qué escuchamos, guacho? El tema que escuchamos, cabra y cabra, lleva como título Reina del Caos. Es de una rapera feminista guatemalteca que se llama Rebeca Lane y es parte de su trabajo, que de su producción que se llama Alma Mestiza, que si no me equivoco es como del 2015, 2016, por ahí. Eso. Eso, compadre, viene. Sí. Bueno, estamos aquí con las chiquillas que nos invitaron al evento Conciencia Negra, pero también vamos a dar un pequeño espacio a algunas noticias. Tenemos algunos amigos del sur, de la radio Voz de Woody, que nos mandaron un audio sobre algunas noticias que pasaron allá en el sur. Y también a Rodolfo, que es de Temuco, que nos mandó también un audio que tiene que ver con el lanzamiento de un libro. Así que explicar un poco que este audio tiene que ver con la muerte de un escultor mapuche que se llama Ildefonso Enrique Quilempán, que murió en un trágico accidente el día domingo pasado. Él era un escultor que realizaba a través de su obra la representación de personajes del pasado y del presente que forman parte de la historia y la cultura regional vinculada al pueblo mapuche. Por ejemplo, tenía obras de loncos, que eran loncos como por ejemplo el lonco Lemunao, Huenul, Pelentraru, entre otros, ¿ya? Y también nos mandan desde el sur un reporte en torno a un trágico accidente que ocurrió, el volcamiento de un bus que iba hacia que era de la gente de Tirúa, ¿ya? Que ocurrió, este accidente ocurrió el día sábado 25 de noviembre en la ruta que une Victoria con Curacautín. El bus viajaban funcionarios municipales y de la salud de la comuna, pero lo importante y lo que destacamos nosotros, que entre las víctimas fatales del accidente habían adultos mayores mapuche que habían sido declarados tesoros humanos vivos por la UNESCO, quienes son exponentes de saberes, conocimientos y tecnologías generalmente antiguas que la comunidad local consideraba importante resguardar como un valor cultural. Así que vamos a escuchar estos dos audios que nos mandó Néstor Chávez de La Voz de Woody, así que aquí le voy a poner play. El primero tiene que ver con la muerte del escultor, así que ahí va. Último minuto. Pasadas las 18 horas de esta tarde, domingo 26 de noviembre, un accidente vehicular se registró en las cercanías de Puerto Domínguez, donde por causas que son investigadas por la policía y personal de bomberos, ocurrió un fatal accidente que cobró la vida de un destacado ciudadano de la localidad de Puerto Domínguez. Se trata del artista escultor Enrique Quilempán, famoso por las creaciones de las esculturas monumentales de la Plaza de Puerto Domínguez y otras más realizadas en madera. Fue un despacho desde Radio La Voz del Budi para el programa Raíces Poblacionales. Bueno, ahí nos explica Néstor un poco la trágica noticia del escultor que murió este fin de semana. Le agradecemos el despacho que está haciendo, que no hizo, bueno, me lo mandó en vivo en el momento mismo que habían ocurrido los hechos, y también nos mandó un audio sobre la noticia de los funcionarios municipales donde habían adultos mayores que tenían todo este saber mapuche y que eran considerados un tesoro humano vivo por la UNESCO. Así que aquí está el audio de Néstor Chávez. La Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, AMCAM, se une al dolor de las familias, amigos y vecinos de las 10 personas fallecidas en el accidente ocurrido este sábado, donde hermanos mapuche murieron al volcar el bus que los trasladaba desde regreso de una actividad de medicina intercultural. Los municipios integrantes de AMCAM, para expresar su apoyo a los hermanos mapuche de Tirúa y su alcalde, como su representante, decretó duelo oficial, que se materializará con banderas a media asta en los respectivos oficinas municipales de las comunas que integran la asociación, que corresponden a Tirúa, Renaico, Cholchol, Saavedra, Curarrehue, Alto Biobío, Coyhaique, Paillaco y Lumaco. Entre las víctimas fatales del accidente hay adultos mayores mapuche que habían sido declarados tesoros humanos vivos por la UNESCO, quienes son exponentes de saberes, conocimientos y tecnologías generalmente antiguas que la comunidad local considera importante resguardar por su valor cultural. Desde la región de la Araucanía, territorio lasquenche, informó Néstor Chávez desde Radio La Voz del Budi. Bueno, como escuchamos, ahí están los dos enlaces que nos mandó Ernesto Chávez de La Voz del Budi, una radio de allá del sur. Le agradecemos este nuevo lazo que tenemos con una radio que está relacionado con Raíces Poblacionales, así que estamos muy agradecidos y esperamos que estemos en contacto nosotros con ellos de forma más constante, se podría decir. Así que eso. Y lo otro también, el otro audio que nos mandaron, chiquillos, es que hubo un lanzamiento de un libro. Ya este día, lanzamiento del libro que se llama Un Paso al Frente, que es la que se llama El Relato del Comandante Ramiro, o más conocido como Mauricio Hernando Norambuena. Se hizo el lanzamiento de este libro en la Facultad de la UFRO, ya este sábado 25 de noviembre a las 5 de la tarde se hizo este lanzamiento. Y Rodolfo, que un chico que ya nos ha mandado algunos audios de algunas actividades que se hacen en el sur, nos mandó un audio de una de las personas que estuvo en el lanzamiento, que también fue integrante del frente, que se llama Rafael Azúcar, creo. Ahí, para que lo escuchemos, chiquillo. Espérenme un poquitito, que aquí estamos en vivo y en directo, por si acaso. ¿Ya? Estamos en vivo y en directo. Estoy buscándolo por aquí, por allá. Aquí está. Ahí se demora un poquito. Rafael Escorza. Comentando el libro Un Paso al Frente, al comandante Ramiro. Seis ediciones. Crónica y memoria. Mauricio Hernández Norambuena. Buenas tardes, muchas gracias por la cuña. Rafael, ¿qué opina usted? ¿Con qué impresión se va? ¿Regresa usted después del lanzamiento del libro acá en Temuco? Una impresión bastante positiva. Sobre todo la intervención de ustedes dos, el periodista y del historiador. Graficaron muy bien lo que la significancia del libro. Y uno en ese sentido no termina de aprender. La lectura que hacen ustedes del libro, de repente uno no lo alcanza a dimensionar, ¿ya? Y más allá de que uno lo toma como el testimonio y la visualización del accionar del frente y la importancia que tuvo en la historia de Chile, no la dimensionan desde el punto de vista profesional de ustedes, en virtud de sacar cositas que uno no previó, ¿ya? Yo lo he leído dos veces y siempre lo tomé por el lado testimonial solamente, ¿ya? No le di la profundidad que le dieron ustedes. Debe ser además no soy historiador, no soy periodista, ¿ya? Simplemente, afortunadamente fui un actor, ¿ya? Y entonces inmerso ahí uno va viendo de los relatos de Mauricio, las congruencias de esos relatos, viendo cómo Mauricio tiene ese plano crítico que un asistente en el fondo me tiró la pregunta frente a mi postura de no haberme arrepentido de nada. Ya, el mismo manejo de ustedes por su expertise ya es mucho mejor. Cuando yo hablaba de no arrepentirme de nada, no significaba que estaba negando el análisis de la situación y cómo enmendar los errores que podríamos haber cometido, ya, sino que yo lo señalaba por un asunto mental, ya, no por soberbia, no por ignorancia de que pudimos haber cometido errores. Y también hay que estar en el momento, en el contexto histórico que se estaba viviendo. Veníamos lanzados en el fondo, ya, con la campaña de No a la Impunidad, por ejemplo, sí. Ya, con la perspectiva del desconocimiento del plebiscito. Entonces, frente a eso, se apostó a ello y no estaba Raúl, que fue era el conductor del frente, era el jefe del frente. No estaba muy lejano a lo que podría haber sucedido, nosotros ya embalados con operaciones que ya venían siendo desarrolladas, no nos percatamos que en ese sentido pudo haber sido erróneo. Aunque en el momento propio de la irrupción del frente en los poblados Pichipillagüen, La Mora, Los Queñes, en el instante. Bueno, es el audio que nos manda Rodolfo, que es la impresión de una de las personas que fue parte del Frente Periódico Marrón Rodríguez, estuvo en el lanzamiento del libro Un Paso al Frente, de Mauricio Norambuena, que es el libro hecho por Mauricio Hernández Norambuena, exactamente, que cuenta los relatos que y cómo se hicieron las operaciones del Frente y lo que ocurrió antes y después de democracia y durante dictadura. Y también está Néstor Chávez, que nos mandó estos dos audios que tienen que ver con la trágica muerte de gente que era muy importante para la cultura del sur y específicamente para la cultura mapuche. Así que eso. Oye, muchas gracias a la gente. Sí, pues mandarle los agradecimientos respectivos a los compas que enviaron esos audios, muchas gracias. Bueno, el tiempo, como ustedes saben, cuando los programas son así de dinámicos, versátiles, se pasa volando, así que miramos el reloj y quedan exactamente 3 minutos para las 10. Así que les dejamos el micrófono a las chiquillas para que se despidan, algún dato, saludo, impresiones, lo que ustedes desean. No, bacán, primero saludar al espacio, igual aguante Raíces Poblacionales y tienen su historia también, así que es un gran espacio también para darle la palabra a otras personas y desde la población, que me parece que es muy importante. Gracias por la invitación. Volvemos a retirar una vez más, para que no se le vaya a olvidar, el domingo 10 de diciembre desde el mediodía en la Plaza Bogotá, que queda en el metro Ñuble, las calles Sierra Bella con Ñuble. Vamos a estar con conversatorios, con muestras fotográficas, con feminismo negro, con conciencia negra, con baile también y con una serie de otras sorpresas, así que quedan todos invitados. Mi nombre es Camila Yáñez y gracias por haber escuchado igual. Ojalá que algo de lo que hablamos acá también les resuene y lo resuenen ustedes por otros lados también, para que expandamos también lo que estamos haciendo acá. Sí, igual, compañeros, muchas gracias por el espacio, por ser igual una voz aquí en la población. Es muy importante mantener todas las luchas que van hacia la liberación del pueblo. Por eso igual le reitero la invitación este domingo 10 de diciembre. Pueden buscar el evento en Facebook y ahí confirmar asistencia o ir viendo la información que se ha estado publicando. Y eso, arriba a todos los que luchan, todas y todas las que luchan, porque hay que terminar con todo el colonialismo que hemos heredado, hay que terminar con toda la opresión que vive el mundo, y para eso la única manera es poder ser consciente y poder organizarnos y estar unidos. Así que gracias por todo. Bueno, nosotros por nuestra parte también agradecerles su presencia acá, relevar estos temas como programa Raíces Poblacionales también es tremendamente importante. Sabemos que los medios de comunicación monopolizados por el poder, este poder blanco, occidental, varonil, no cubre estas noticias, no da espacio para hablar sobre estos temas, así que agradecidos también, es muy instructivo, aprendemos siempre acerca de realidades que son cotidianas, pero como decía la Cami en antes y Susi, se normaliza y por lo tanto se invisibiliza, se naturaliza, como que uno no toma el tiempo. Recalcar esto del racismo, de cómo lo llevamos dentro, mirarnos a nosotros mismos, etcétera. Y no me puedo ir antes sin recordar un par de cosas. Hoy día se desarrolló una protesta nacional en torno a No Más FP. Aún está el tema ahí en palestra. Se verá que se viene en esta segunda vuelta presidencial con esta propuesta No Más FP. Recordar que el 8 de diciembre también hay un gran evento, nuestras hermanas y hermanos de La Bandera, que es el séptimo carnaval de La Bandera, y también el 16 de diciembre hay una feria que es Huasasapu y sus amigos y amigas, que se va a realizar en Tocornal, no me acuerdo qué la numeración, pero estamos haciendo las gestiones para que esta próxima semana estén ambos representantes de ambas organizaciones a conversar acerca de estas dos temáticas. Así que eso, por mi parte, me empiezo a despedir, compadre Ben. Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves. Un saludo especial al Matt G, que se quedó en los controles haciendo el relevo. Un agradecimiento a Don Floridor por el espacio sin censura. Un saludo a toda la gente pulenta. Nos estamos viendo la próxima semana. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante.